El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Comenzamos cuando son las 9 de la mañana con tu programa Por Amor a Ti, un programa que sale todos los viernes por el dial 1200 AM de Radio Tiempo, tu radio. También estamos saliendo por internet www.radiotiempo1200.com, así que no tienes excusas para escucharnos en cualquier parte del mundo donde te encuentres, en cualquier aplicación en tu computadora, laptop o celular. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti de la Iglesia CDA, la Iglesia Comunidad de Amor Tuyo. Tú en la radio nos puedes estar agregando también en Telegram, Por Amor a Ti con 3 i, o las redes sociales arroba Iglesia CDAmor o las personales arroba Johnny Quintero R. Estamos ubicados en la Avenida Libertador y las Acacias, Residencias La Carlota, a la altura del Lino Fallén, o diagonal al Hotel Crichón, piso 6. Te puedes también estar comunicando con nosotros a través del número de WhatsApp de la iglesia, 0414-114-3996. Si deseas consejería, te podemos atender día de semana o el mismo domingo después del culto y te esperamos. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes a esta hora, tu amigo, el pastor Johnny Quintero. Y bueno, vámonos a las efemérides. Ya se fue la mitad del mes, prácticamente 15 de julio. Hoy es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Acuérdate de su Señor cuando estamos jóvenes. Por eso es que los jóvenes tienen tantas habilidades mentales y también físicas, aunque también habemos muchos que pasamos esa edad, ya somos adultos jóvenes, que tenemos también muchas habilidades. También en 1149 se consagra la iglesia reconstruida del Santo Sepulcro. En 1781 se inaugura la iglesia de la Santísima Trinidad en Caracas. Y en 1814 muere el abogado venezolano Francisco Espejo. En 1824 nace George Crumb. Él fue un chef estadounidense conocido por inventar en 1853, qué gran invento, las papas fritas tipo chip. Y en 1834 es abolida, gracias a Dios, un gran paso para los derechos humanos. Es abolida definitivamente la Inquisición española por un real decreto firmado por la regente María Cristina de Borbón durante la minoría de edad de Isabel II y a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, liberal moderado, Francisco Martínez de la Rosa. En 1858 muere José Gregorio Monagas, militar y político venezolano, y en 1892 nace Jesús Enrique Lozada, poeta, cuentista e intelectual venezolano. Y el pintor y poeta venezolano Argimiro Gabaldón nace en 1919. En 1938 se crea la Contraloría General de la República de Venezuela. Y por aquí les va a sonar muy conocido aquel cantante que cantaba esta canción: mi limón, mi limonero, señor, entero me gusta más, un inglés tipo francés, oye, oye. Bueno, nace Henry Stephen, actor y cantautor venezolano considerado como uno de los pioneros del rock and roll en Venezuela. Y en 1958 fue un gran año, ¿no? Nací yo, pero también se funda la orquesta Los Melódicos. Y en 1980 muere Diego Cisnero, empresario cubano-venezolano, fundador de la organización Cisnero. Para 1981 se inaugura en Caracas el primer Burger King de Venezuela. Y en 1987 se funda el equipo que ha sido varias veces campeón, Caribes de Anzoátegui. Para aquellos que somos caraquistas, bueno, eso pasa en la historia. Ahora, se inaugura en 2007, como nos pasa el tiempo, la Copa América en Venezuela, ganando Brasil 3-0 a Argentina. Esta es la historia del fútbol que se ha jugado en Venezuela. Recuerdo cuando se jugaba aquí en Plaza Venezuela, wow, todo colorido, bien bonito. Debemos sentirnos los venezolanos también orgullosos de celebrar estos eventos internacionales. Y nos vamos ahora, eso sí, al versículo del día, que realmente sería prácticamente un salmo completo. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, el Salmo 108, del 1 al 6. Así que corra con su Biblia, sea digital en su celular o en papel como la tenga, y nos vamos al Salmo 108. Salmo de David, liberación divina. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Con razón puedo cantar tus alabanzas con todo el alma. Despiértense lira y arpa, con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es más alto que los cielos y tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Rescata ahora a tu pueblo amado. Respóndenos y sálvanos con tu poder. Este salmo es muy alentador. Nos habla de un corazón agradecido a pesar de los problemas, de las dificultades, de las tribulaciones. Y sabemos que la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. Este salmo es la combinación de los salmos 57, 7, 11 y 60, 5, 12. Aquellos dos salmos, según sus títulos, reflejan dos crisis de David. David, primeramente, fue perseguido, y eso se refleja en el Salmo 57. Y en el Salmo 60 fue derrotado, aunque los dos terminan con notas de confianza y alabanza. Ahora, aquí vemos cómo el corazón de David, a pesar de todo, es un corazón agradecido. Y esto es importante para cada uno de nosotros cuando estamos pasando por dificultades, por problemas, que muchas veces no buscamos, sino que la vida nos las presenta. En medio de la oscura noche se oye un grito, y el silencio se destruye, y el llanto del niño irrumpe y llena toda la casa. Y todos los que somos padres somos así, o sea, cuando el bebé, el niño, tiene pesadillas en su habitación, ¿y qué es lo que hacemos los padres? Nos levantamos con sueño, tropezamos con la pata de la cama muchas veces, no sé a quién le habrá pasado, pero a mí también, y se lamenta del dolor, o sea, del trancazo que nos dimos con la cama, pero nos dirigimos rápidamente al cuarto donde el pequeñín está llorando. Nos sentamos en la cama, abrazamos a nuestro hijo y lo calmamos, pues el niño acaba de tener una pesadilla. Todo ha pasado, le decimos al niño que está con su llanto. Pero en ese momento, como padre o como madre, en este caso como padre, cuando le decimos, tranquilo hijo, estoy aquí, todo ha pasado, ya no hay más llanto, ya no hay nada que le pueda hacer daño a este niño, nada que pueda darle miedo, nada que le pueda atacar. Su padre está allí con él y se siente seguro. En nuestra niñez todos hemos llorado por miedo, pesadillas, por pensar que había algo debajo de nuestra cama o de nuestro armario. Nuestra mente, al llegar la oscuridad, llenaba todos los enemigos feroces. Nos imaginábamos los monstruos que veíamos en la televisión que nos amenazaban, lo que debiera ser una noche de tranquilidad y descanso. Pero en medio de todo eso estaba nuestro papá, el que nos daba la tranquilidad y nos hacía dormir seguro. En la vida así es, en la vida real y también en la vida de cuando éramos niños, vamos a tener siempre muchos adversarios y rivales reales e imaginarios, pesadillas y problemas que muchas veces pedimos y gritamos ¡socorro! Por eso es una buena elección decir, danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. Así que estamos haciendo un paralelo entre el amor del Padre terrenal por su Hijo y el amor del Eterno por cada uno de nosotros cuando estamos angustiados como un niño. De ningún modo yo me atrevería a decir que pedir ayuda a una persona es mala idea. Se lo pedimos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros primos, a nuestros conocidos. Así que pedir ayuda a Dios es lo más gratificante cuando sabemos que Él nos va a ayudar y dar consuelo en los momentos en que nos derrumbamos. Y la realidad es que hay algo que no podemos negar, porque estamos poniendo el ejemplo del hombre. Confiamos en nuestros padres, pero a veces nuestros padres nos pueden fallar. Y aquí nos dice también la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Así que el hombre no puede quitar definitivamente los miedos, pero puede calmarnos temporalmente como el niño que calma su pesadilla cuando su padre lo consuela y el niño vuelve a dormir. Qué diferentes son las cosas con nuestro Padre Celestial. Él nunca nos deja. Él es mucho más poderoso que cualquier adversario que pueda venir. Él es nuestro Superman, nuestro Batman, nuestro Super Niña, cualquier superhéroe que tú te puedas imaginar, porque a veces el superhéroe es nuestro papá o nuestra mamá. Así que ellos son nuestros superhéroes. ¿Qué mayor superhéroe tenemos en nosotros que nuestro Dios? Él hará que nos tranquilicemos, que volvamos a dormir, que tengamos paz. La ayuda de cualquier hombre es temporal, pero la ayuda de nuestro Dios es eterna. ¿Tienes adversarios que te ahogan? Sin esperar tu respuesta, mi querido oyente, sé que sí, así es. Pero Dios es la respuesta a nuestros problemas. Él es el Padre que viene a socorrer a su Hijo. Así que, primeramente, nosotros tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a buscar al Padre. Dispuesto, porque muchas veces nos ahogamos en nuestros problemas, en nuestro llanto, en nuestra pesadilla. Así que lo primero que tenemos es que clamar a nuestro Padre para que Él realmente acuda a nuestra ayuda. Así que mi corazón debe estar firme, primeramente en servir a Dios, en conocer a Dios. El deseo de mi corazón y de mi alma y de mi espíritu es primeramente actuar conforme a la voluntad de Él. Dios me ha dado tanto que lo único que puedo pensar es en servirle. Esto es cuando ya somos creyentes. Y si tú, mi querido oyente, no eres creyente, yo te invito a través de esta tu emisora a que busques al Creador, a que alabes al Creador, al que formó los pueblos y al que te formó a ti, al que las naciones alabarán. Cuando estamos perdidos, Él nos encuentra y nos salva del peligro. Cuando estamos desorientados, Él es nuestra dirección y propósito. Nosotros podemos aprender aquí cómo alabar a Dios de una forma o muy parecido a como lo hacía el rey David, y David es nuestro ejemplo. O sea, a veces uno se admira cuando hay personas como David o personas creyentes que a pesar de los problemas tienen fe y confían en que el Creador nos va a liberar totalmente de todos nuestros problemas. Es lo que yo pienso. Y eso es tener fe en abundancia. Nuestro corazón tiene que ser parte entonces de esa alabanza. Cuando ya el Señor te ayuda, cuando ya el Señor, te cubre como el padre al niño. ¿Qué es lo que hace el niño cuando siente la protección de la madre o del padre? ¿Qué te dice? Papito, te amo. Mamita, te amo. Y cuando somos niños, todo lo que hacemos, recordamos cuando en el colegio, el día del padre o el día de la madre, hacíamos nuestras mejores manualidades, yo me acuerdo, o comprábamos nuestras flores del día de las madres y regalábamos a las madres. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando era muy niño, yo vivía por Cebucán, en el municipio Sucre, por los dos caminos por ahí, ¿no? Bueno, realmente vivía por los dos caminos, pero estudiaba por Cebucán. Y en un colegio que existía, pues a nosotros nos mandaban a hacer manualidades y se acercaba el día de la mamá. Y era la época como todas las épocas donde las personas pues reúnen dinero, ¿no? Y le compran lo mejor a la mamá, aquello que le pueda servir a la mamá. No le vayan a estar comprando una licuadora o un cuchillo, como hacen muchos hijos, ¿no? Toma, mamá, en vez de invitarla a comer o regalarle ropa, ¿no? Y recuerdo que, bueno, en ese tiempo, los que vivimos en esa Venezuela, un bolívar era bastante dinero, y yo había reunido mi dinero, y reuní creo que un bolívar o dos bolívares, y me fui al kiosco. Todos sabemos lo que es el kiosco de la esquina, estaban vendiendo flores, y yo decía, bueno, le voy a regalar unas flores a mamá, voy a regalar unas flores a mamá, pero un niño no sabe realmente de las flores, ¿no? Que cuáles son para cada ocasión. Y habían unas flores que me llamó mucho la atención, unas que parecían como hortensias azulitas. Y yo voy muy contento donde mi mamá, ¿no? Y le regalo, toma mamá, las flores. Pero resulta que eran flores que se ponen en los cementerios, cuando la persona ya está fallecida. Pero aquí lo importante, siempre que me acuerdo me río, pero lo importante es ese amor que tenemos por nuestros seres queridos, por nuestro papá, por nuestra mamá, por nuestros tíos, por nuestros hermanos. Y así debe ser nuestro amor con el Eterno. Y creo que ese era el amor grande que tenía el rey David por este Dios que siempre lo libró. Así que no podemos permitir que nuestra mente y pensamiento nos depriman y empecemos a ver todo negativo, sino que nuestros pensamientos deben pensar en lo positivo. A veces es difícil cuando la persona tiene problemas neurológicos o químicos que le traen depresión y ve todo oscuro, ¿no? Pero para eso hay ayuda médica, pero también la ayuda del Eterno, porque el Eterno te puede sanar. Así que nosotros lo que debemos hacer es repetir la misma fórmula que el rey David: cantad cántico nuevo, alabanzas nuevas, desde temprano en la mañana, y que todos nuestros pensamientos se eleven a Dios en gratitud, porque el Señor, recuerden ustedes, habita en medio de las alabanzas. Es tan grande su misericordia que Dios merece ser exaltado por toda la eternidad. Él vive para siempre y su amor es inmenso. Es más grande que todo el cielo y toda la tierra. Y Él cubre con su gloria toda la creación. Por eso, aunque físicamente muchas veces podemos estar solos, sabemos que Él es fiel y que nunca nos va a abandonar. Que su bondad y su misericordia son para con nosotros y siempre nos guiará a la victoria. Esa victoria que Él tuvo en la cruz nos la ofrece a nosotros cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Así que con nuestro Dios vamos a hacer proeza, porque Él hollará a nuestros enemigos. Con la ayuda de Él aplastaremos a nuestros enemigos y saldremos victoriosos. Así que cantemos victoria, porque nuestro Señor nunca nos va a abandonar. Y con esta reflexión del Salmo 108 nos vamos con Alex Campo, No Tiene Prisa. Voy caminando y me atrevo a creer que sin saberlo yo creía conocer. Seguí sus pasos como un barco de papel, naufragando sin siquiera entender su amor. Ya al capítulo 24 del libro de los Hechos, y vamos a hacer el estudio por Radio Tiempo 1200 AM. Y estudiando y leyendo este capítulo, vemos las aventuras de Pablo, digámoslo así. Ustedes saben que le llamo de esa manera porque prácticamente es una aventura cuando tú vas a evangelizar, cuando tú vas a salir, cuando tú pagas en parte el precio de tu fe por ganar a otros, porque otros lleguen a los pies de Cristo. Y vemos que Pablo tenía muchos enemigos, entre ellos Ananías, que era el sumo sacerdote, era uno de los acusadores, y él fue con Tértulo a Cesarea. Tértulo era un orador o abogado, y fue con varios líderes judíos. Ellos, para llegar desde Jerusalén a Cesarea, viajaron 95 kilómetros. Cesarea, como todos ustedes saben y ya lo hemos comentado, era el centro del gobierno romano, y ellos fueron para presentar su falsa acusación contra Pablo. Como habíamos comentado, su plan de asesinarlo, porque querían asesinar a Pablo, falló. Esto lo podemos ver en el capítulo anterior, capítulo 23, versículo 12 al 15. Pero ellos seguían insistiendo y querían perseguir a Pablo, no solamente para que lo metieran preso, sino para que también lo asesinaran. O sea, era tanta su fanatismo religioso que ellos quisieron hacerle daño a Pablo, pero sus intentos premeditados no surtieron efecto, pues el Eterno estaba con Pablo. A Tértulo lo escogieron por ser abogado para presentar el caso delante del gobernador romano. Tértulo hizo tres acusaciones en contra de Pablo. Primeramente lo acusó de que era una plaga y un promotor de sediciones entre todos los judíos en todo el mundo, en el mundo conocido donde anduvo Pablo evangelizando. En segundo lugar, que él era el cabecilla de una secta religiosa llamada los Nazarenos. Aquí es importante ver cómo aparte de los del camino, ya los propios judíos le llamaban a la fe de los del camino, le llamaban secta, que le decía la secta de los Nazarenos, que no era reconocida por ellos, y según ellos, los judíos, que estaban en contra de la ley romana. O sea, era el mismo cuento, la misma historia que habían hecho con Jesús, que Jesús estaba en contra del emperador romano. Ahora también le acusaron como tercera acusación que intentó profanar el templo. A los líderes religiosos esperaban que estas acusaciones persuadieran a Félix. Félix era el que sustituyó a Poncio Pilato para ejecutar a Pablo y así mantener la paz en Judea. Ahora, la acusación de que Pablo era una plaga era prácticamente un insulto para él. Se trataba de algo demasiado vago como para tomarse como una acusación legal, o sea, en el caso de Félix. Ahora, según la secta de los Nazarenos, que ya les expliqué, se referían a los creyentes en Yeshua, llamado así porque ustedes saben que Jesús nació en Nazaret, y en base a eso, pues, de una manera tal vez burlona o despectiva, le llamaban los Nazarenos. Ahora, Tértulo y los líderes religiosos aparentaban tener un argumento sólido en contra de Pablo, o sea, con esa seguridad. Pero Pablo refutó su acusación punto por punto. Y esto es importante, porque a veces creemos que los cristianos no debemos defendernos. Sin embargo, nosotros vemos el ejemplo o el modelo de Pablo, de cómo Pablo se pudo actuar en defensa propia. Él era su propio abogado. Así que Pablo pudo presentar el mensaje del evangelio a través de su defensa también. Esto es importante. O sea, debemos aprovechar todos los momentos, todo el tiempo. Ahora, los acusadores fueron incapaces de presentar evidencias específicas que sustentaran sus acusaciones generales. Por ejemplo, a Pablo lo acusaron de causar problemas entre los judíos en la provincia de Asia, pero estos no estaban presentes, o sea, no eran testigos oculares. Esto lo podemos ver en el capítulo 24, versículo 18 al 19. Ahora, este es otro ejemplo de cómo Pablo usaba cada oportunidad, ya le había comentado, para testificar de Jesús. En Judea hacía ya 6 años que Félix era gobernador, y Félix sin duda tenía información acerca de los creyentes del camino. Era un asunto de conversación entre los líderes romanos, o sea, tenían que saber las circunstancias del país o la región que estaban conformando, o que estaban gobernando. Ahora, la forma, ellos sabían la forma y la vida pacífica de los creyentes, de los del camino, o sea, los cristianos, los romanos, perdón, conocían muy bien quiénes eran los creyentes, que los creyentes no iban por el mundo procurando armar desórdenes. La conversación de Pablo con Félix llegó a ser muy personal. Pero ¿qué pasaba? Félix mantenía para agradar a los judíos a Pablo preso, pero siempre le buscaba conversación. Y una vez Pablo casi le convierte, o sea, le testifica de la fe. Y Félix, podemos leer en el evangelio, en el libro de Hechos, que tuvo temor, tuvo miedo. Félix, como Herodes Antipas, también había tomado la mujer de otro hombre. En este caso, él estaba casado con una judía, o estaba unido con una judía, por lo tanto también conocía de las leyes religiosas de los judíos. Ahora, la palabra de Pablo fueron interesantes hasta que enfocaron el tema de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Ahí es cuando yo les comento que Félix tuvo temor, ¿no? Como pasa con muchas personas, y obvio, muchas personas se sentirían muy felices al hablar acerca del evangelio, o sea, de la palabra, siempre y cuando, y este fue el caso de Félix, no se inmiscuyan en su vida personal. Cuando esto sucede, algunos, como Félix, huyen. O sea, no quieren oír porque el enemigo los engaña. Pero así es el evangelio, poder de Dios que cambia vida. El evangelio no es eficaz hasta que los principios y la doctrina no cambien la vida del individuo. Y esto es verdad. O sea, mientras el evangelio no cambie al creyente, uno no puede decir realmente que esta persona es creyente. Bueno, hay sus aristas, pero uno sabe cuando realmente la persona está luchando en el evangelio por ser cada día mejor, o sea, conociendo el evangelio para ser mejor, porque siempre vamos a tener una lucha con nuestra carne, pero siempre estamos crucificando tener nuestro cuerpo, nuestras partes, digamos, débiles de nuestra concupiscencia, crucificarla en la cruz, como dice el Señor, lleve cada uno su cruz. Ahora, cuando alguien resiste o huye de su testimonio, sin duda usted ha tenido éxito en llegar a la persona con el evangelio, o sea, le hace ruido a la persona. Esto es importante. Félix, según la historia, fue destituido y enviado a Roma, y fue sustituido por Porcio Festo, que asumió el cargo de gobernador a finales del 59 o principio del año 60 después de Cristo, o de la era conocida. Porcio Festo fue un hombre mucho más justo que Félix, porque Félix, como ya les había comentado, mantuvo a Pablo en prisión por 2 años. Por un lado, con la esperanza de que este, o sea, Pablo, lo intentara sobornar. Así que esto no es nada nuevo debajo el sol. Siempre hay los corruptos dentro de la política, y Félix era uno de estos. O sea, se llevaba bien con Pablo, le agradaba a Pablo, se ponían a escuchar, a hablar de doctrina. Pero la verdadera intención de Félix era que Pablo lo sobornara, le pagara para conseguir su libertad. Pero aquí vemos la grandeza de Pablo. Sí, hay que engrandecer a alguien. O sea, Pablo en esta situación, él podía sobornar a Félix y quedar libre, y él decir y justificar, bueno, yo lo hice para estar libre y seguir testificando de Yeshua, de Cristo, de nuestro Jesús. Pero no, Primeramente porque Pablo sabía que ya el Señor se le había revelado en Jerusalén y le dijo que era necesario que él pasara todo esto porque él tenía que testificar y llegar a Roma. Testificar a los gentiles, esto es importante. Así que él nunca iba a sobornar a Félix. Y Félix, por otro lado, lo que quería era mantener a los judíos contentos al dejar a Pablo en la cárcel. O sea, era un hombre, Félix, que jugaba doble juego. En la historia de la humanidad tenemos personas como Félix. Él quería agradar a los judíos, pero aunque le caía bien Pablo y se sentía bien con Pablo y Pablo le había testificado y todo lo demás, mantuvo a Pablo preso. Pero aquí vemos que todo está bajo el plan divino del Eterno. Como les dije anteriormente, Pablo tenía que viajar a Roma, tenía que llegar a Roma. Por eso es que muchas veces uno no puede juzgar las circunstancias, porque normalmente, desde el punto de vista humano, nosotros veríamos esta situación injusta. Y tal vez Pablo, si no hubiera conocido la voluntad de Dios o no fuese un verdadero creyente, que a pesar de las circunstancias Dios va a obrar, como lo que vimos en la primera media hora con el rey David, Pablo era este tipo de hombre que él sabía que a pesar de todo, en todo hay un plan. El hombre es el que es finito y no ve más allá. Dios conoce todo y esto es importante. Por eso tampoco nosotros los creyentes en Jesús podemos juzgar las circunstancias de nadie ni lo que cada persona pueda padecer. A veces en las congregaciones, cuando vemos que a una persona le va muy mal o a un creyente le va muy mal, lo primero que muchos creyentes dicen, es que está en pecado. Pero Pablo no andaba en pecado. Pablo era igual que Job. Pablo fue limpiado. Usted me dirá, pero es que Pablo fue tremendo. Pablo persiguió a la iglesia. Pablo estuvo ahí cuando mataron a Esteban. Y Pablo hizo cosas, pero él fue limpio. Y esto es lo que las personas no pueden entender. Él, cuando aceptó a Cristo, nueva criatura, he aquí todas las cosas viejas pasaron. Entonces Pablo no podía estar martirizándose por todo aquello que hizo de malo. Ya él era una nueva criatura, un hijo de Dios. Entonces las circunstancias que Pablo estaba viviendo, lo estaba viviendo por amor a Yeshua, por testificar de Yeshua, de Jesús. Por eso él estaba pasando por todos estos problemas. Y él escogió. Recordemos que los profetas ya le habían indicado a Ágabo y las mujeres profetizas, no vayas a Jerusalén. Pero Pablo ya sabía, tenía que haber sabido en su interior, en su corazón, lo que podía estar pasando. Y lo que vemos es que Pablo no le temía a los líderes religiosos ni políticos. Él, con la fuerza de Cristo, con la fe de Cristo, él afrontó. Así que Pablo sabía que no era que él ocasionaba problemas, sino eran que los demás le ocasionaban a él problemas, estaban en contra de él, sobre todo los religiosos, los judíos, porque no todos los judíos estaban en contra de Pablo, eran los religiosos, los que creen saber. ¿No te has encontrado en circunstancias en las cuales son los que creen saber, los que se dicen sabios, los que te causan problemas? y no la gente humilde, las personas que realmente conocen. Así que a Pablo no le importó cualquier otra circunstancia. Él no le importó la cárcel, la persecución, porque él decía, como nos lo enseña el Evangelio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vemos que en el caso de Félix, Félix dejó una muy buena impresión y relaciones con los judíos, a pesar de que no les entregó a Pablo, pero los líderes religiosos estaban muy felices porque Pablo estaba preso. O sea, con esto los líderes religiosos se quitaron un problema de encima. Yo pienso, por lógica, que ellos dirían, bueno, Pablo lo tenemos neutralizado, no se puede mover, no puede seguir saliendo, no puede seguir testificando. Pero ellos se llevarían a futuro una gran sorpresa, porque Pablo, después vamos a ver más adelante los capítulos que nos queda antes de terminar todo el libro de Hechos, que Pablo a la final llega a Roma, y que Pablo aún en la cárcel le visitaban todos aquellos que él ya en los viajes, en los primeros viajes, se habían convertido, o él había convertido, aunque sabemos que el que convierte es el Espíritu Santo. Pablo era quien predicaba. Así que nosotros debemos seguir el modelo y el ejemplo de Pablo. Y si muchas veces tenemos temor, porque Pablo como ser humano tendría temor, pero él estaba seguro. Él estaba seguro de la vida eterna, y él lo dice, que él daría su vida por testificar, por hablar a los judíos, a los de su propia fe y nación. ¿Por qué digo su propia fe? Porque Pablo nunca dejó de ser un verdaderamente judío. Él respetaba los principios de la ley porque él era judío, pero él nos enseña que nosotros como gentiles no teníamos necesariamente que cumplir un montón de rituales religiosos de acuerdo a la ley, sino que ya Cristo nos hizo libres, no para pecar, pero libres del pecado, que son dos cosas bastante distintas. Así que, mi querido oyente, si tú estás escuchando este evangelio, este programa de Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, yo te invito a que tú aceptes a Yeshua, a Cristo, como tu Señor y Salvador, porque fuera de Él no tenemos más nada. Él lo es todo y Él cubre con su gloria el universo. Así que me estoy despidiendo de este tu programa Por Amor a Ti, esperándote el domingo en la congregación. Si tú quieres conocer más de la palabra, si tú quieres realmente sentir a una congregación donde realmente se te enseñe, donde no hay religiosidad sino fe, yo te invito a que nos visites los domingos en nuestra congregación. Y decimos Maranata ante tantas situaciones que estamos viviendo hoy en día los creyentes, donde el mundo está con dolores de parto muy fuertes, y lo vemos todos los días a nivel internacional. Pues debemos alegrarnos porque nuestra redención está cerca. Me despido no sin antes darte la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes a esta hora, el apóstol Johnny Quintero. Bendiciones, feliz fin de semana y hasta el próximo viernes.